Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El consorcio Grupo Puerto, el Grupo Punta del Este y Remises de Punta del Este agremiados realizaron ayer una movilización con concentración a partir de la hora 14 ahí frente a Los Dedos y después una recorrida hasta la ciudad de Maldonado. Queremos saber aspectos que tienen que ver con los detalles que están enfrentando estos trabajadores que tienen que ver con el transporte del turismo aquí en el departamento de Maldonado. Y para eso estamos en comunicación con una de las voceras, con Adriana Lema. ¿Cómo te va, Adriana? Buen día. Buen día, Jorge y Ricardo, y gracias por permitirme llegar a toda la población a poner en conocimiento de nuestra situación. Bien, Adriana, contarle a nuestros oyentes cómo se han ido transcurriendo de parte de ustedes todos estos meses desde marzo hasta acá y cómo de alguna forma han ido confluyendo los integrantes de los diferentes grupos que mencioné en el comienzo de esta charla como para unificar criterios y hoy avanzar en una propuesta conjunta. Bueno, el 13 de marzo con el asunto de la pandemia quedamos todos de un día para el otro sin trabajo. Debido a esta situación, pensando que esto en todos lados iba a pasar en corto tiempo, viendo que esto así no pasaba, se empezaron a hacer charlas y conversaciones con las autoridades. En su momento ellas comprendieron nuestros problemas y nos dieron, por ejemplo, en el BPS nos postergaron por 3 meses el pago, el que actualmente estamos pagando en cuotas, esos meses conjunto con el mes actual. En DGI, por ejemplo, no pagabas este mes y a los 2 meses siguientes tenías que pagar los 2 meses juntos. Uh-huh. Después en los leasing, el Banco Central aconsejó a los bancos postergar por 3 meses al final del leasing las cuotas correspondientes a esos meses. Generalmente todos los bancos lo hicieron, pero después de los 3 meses estamos pagando las cuotas, los que podemos pagarla, ¿no? Y otros tratando de refinanciar. Bien, esta situación quiero suponer que en definitiva llevó a los integrantes de los diferentes grupos a gastarse y a comerse lo que tenían abajo del colchón, si tenían. Exactamente. Nosotros somos 50 pequeñas empresas, generalmente somos familiares, uh-huh. Algunas de ellas tienen de 3 a 4 empleados, los que fueron mandados a seguro de paro y los que todavía continúan, ¿no?, en esta situación. Los ahorros, como cualquier empresa de Maldonado, precisamente, siempre esperando la temporada, bueno, tampoco fue una gran temporada la anterior, pero bueno, siempre te queda algún fondito. Y de ese fondito es el que hemos ido sobreviviendo algunas de las empresas, porque por lo menos 4 de las empresas del consorcio Grupo Puerto ya cerraron. Y bueno, y hay varias en todos los 3 grupos en situaciones complicadas, como les decía. Quiero suponer también que las dificultades los ha unido a ustedes más allá de la competencia que comercialmente tenían. Ah, sí. Sinceramente, la manifestación que hubo ayer, increíblemente, superó todas nuestras expectativas. Desgraciadamente, esta pandemia nos ha mantenido unidos, ¿no?, tratando de buscar formas de poder salir. Adriana, la problemática que venían atravesando, lamentablemente la veníamos viendo, era conocida, la veníamos observando. Pero a partir de los anuncios que hizo el gobierno la pasada semana, ¿fue que ustedes tomaron algún tipo de decisión de movilizarse? ¿Fue importante lo que ocurrió en Montevideo en forma paralela con lo de ustedes acá? Pero concretamente, de acá para adelante, porque las peripecias que han pasado ya las sabemos, ¿qué están pidiendo, Adriana, cuando hablan de una emergencia turística? Bueno, como ustedes saben, el departamento de Maldonado dependemos exclusivamente del turismo extranjero. Uh-huh. Al no poder haber un corredor sanitario, un pasaporte sanitario que permita el ingreso de turistas al departamento, uh-huh, sinceramente va a ser imposible seguir con nuestras empresas. Entonces, hemos decidido, o sea, estamos unidos con la gente de Montevideo y de todo el país, Unión de Transportistas de Turismo del Uruguay, para conseguir beneficios para todos. Pero nosotros, como departamento turístico exclusivamente de extranjeros, necesitamos una ayuda, económica sí, pero también que nos ayuden a poder trabajar. Entonces consideramos que el no permitir el ingreso de turistas que tienen sus casas, sus apartamentos, y no siendo residente no pueden ingresar, es muy complicado para nosotros. La gran cadena de hoteles de 5 estrellas que hay aquí en el departamento, al no tener extranjeros, tampoco pueden tener actividad, a quienes nosotros servimos con el traslado de los pasajeros. Y lógico, es toda una cadena, ¿no? Y se complica. Sinceramente, la situación nuestra nos ha llevado a manifestar para que el gobierno tome medidas. Queremos ayuda económica, pero queremos trabajar para poder seguir con nuestras empresas. Al menos al 40%. Como dicen las autoridades, nosotros ni al 40% estamos trabajando, claro, en la actualidad. Perdón, pero no entiendo, Adriana, ¿cómo trabajar? ¿Cómo? ¿Qué es lo que están pidiendo concretamente? ¿Que permitan el ingreso de algún segmento de extranjeros? Exactamente. Ajá. Hay muchos propietarios que no son residentes y que no pueden ingresar al país. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, muchos de nosotros tenemos clientes que vienen todos los años a pasar todo el verano aquí. Claro. Y no siendo residentes, no lo pueden hacer, ellos y su familia. Esto también preocupa mucho a los encargados de esas residencias, los apartamentos, si no pueden venir sus propietarios, tampoco, uh-huh, pueden contratar mucamas. O sea, es todo una cadena. Y bueno, y hoteles de gran categoría que están tratando de poder abrir a poca escala, nosotros pretendemos poder hacer el traslado de esos pasajeros con todos los protocolos sanitarios que se necesiten, ¿no? Qué mejor que una familia con su entorno de amigos viajar en una van con la mitad de la capacidad como se pretende, pero usar vehículos, transporte de Maldonado, ¿no? Porque, uh-huh, después sabemos que vienen las grandes empresas y, claro, y nos barren con todo. Sí. Este año tampoco va a haber cruceros, cosa que nosotros también en el verano realizamos. O sea, no hay entradas de turistas extranjeros, que es lo que realmente nosotros necesitamos. Uh-huh. También trabajamos con eventos. Casamientos, tampoco hay eventos, fiestas, claro, tampoco hay eventos. Entonces, sinceramente, estamos sin trabajar. O sea, las empresas que se están moviendo sería un 10%, y que lo que sacan no da, sí, no da. Adriana, ustedes a nivel gremial, de parte del empresariado del turismo, como es la Cámara Uruguaya de Turismo, por ejemplo, ¿han encontrado alguna representatividad? Lamentablemente tenemos muy poca receptividad con respecto a nuestro gremio, ¿no? O sea, se han tomado medidas, como ustedes saben, en el plan verano para distintas asociaciones, hoteles, agencias de alquileres de auto, pero el transporte turístico en sí, que el trabajo que nosotros hacemos es el que yo recién le comenté, trasladar a los pasajeros de los aeropuertos, de la terminal del puerto, los paseos, todo lo hacemos con turistas extranjeros. Entonces, si ellos no ingresan con todas las medidas de seguridad, porque nosotros queremos un Uruguay seguro también en esa parte, va a ser complicado. Ahora, ¿ustedes se han movido formalmente frente a la Cámara Uruguaya de Turismo? ¿Han tenido conversaciones con las autoridades? ¿Han recibido de parte de ellos alguna consulta? Exactamente. Nosotros estamos unidos con la Unión de Transporte Turístico del Uruguay, que integra a todo el país, y ellos son nuestros voceros, y nosotros de aquí de Maldonado tenemos tres representantes. El señor Arana, el señor César Presa y Eduardo Gali por los remises. Tienen ellos una mesa de trabajo y ellos son los que están constantemente en contacto con todas las autoridades que, como saben, se centran todos en Montevideo. Inclusive ahora el jueves hay una reunión con el ministro de Turismo. Adriana, a propósito, ayer en Montevideo principalmente, no sé, acá no los escuché salvo ahora que lo consultamos nosotros, no solo mostraron disconformidad con Juan Martínez, el presidente de la CAMTUR, sino que hablaron también de otro Juan que les ha dado la espalda, o no se ha acordado de ustedes, Juan Salgado, que es el presidente de la Cámara de Transporte. Lo mismo, no los han tenido en cuenta por ahora. No. Mientras el señor Salgado, todos sus vehículos andan con gente parada, nosotros estamos sin trabajar. Es lamentable, pero, o sea, dentro del transporte, el transporte turístico ha sido dejado de lado, ¿no? El transporte turístico ha sido dejado de lado. Bien, redondeamos por acá esta conversación y queremos quedar en contacto con ustedes para ver alguna novedad que pueda estar surgiendo en las próximas horas, en los próximos días, como forma de hacerle un seguimiento cercano a toda esta realidad. Gracias por esta conversación, Adriana. Se me quedó algo en el tintero que salió, firmaron hace 3 días atrás del Poder Legislativo el no aporte patronal de nuestras empresas, pero bueno, hay que esperar que realmente se haga efectivo, ¿no? Uh-huh. Que lo instrumente el BPS. Eso sería un ahorro de 1.500 a 2.500 pesos por mes según la categoría de la empresa. Adriana, ¿esto sería postergación o cancelación de esa deuda que se genera? Claro, sería desde abril del 2020 del 2021. Lógicamente que no sé cómo lo instrumentarán, claro, porque hay muchas empresas que han seguido pagando, claro, bueno, y otras no. Pero lógico, ya estamos casi al final del año y no tenemos vista de qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, quiero agradecer a ustedes por permitirme poner en conocimiento de toda la población nuestra situación. Gracias. Que no solo a nosotros que nos afecta, sino a cantidad de proveedores que tenemos. Seguro. Nosotros también. Está claro. Gracias, Adriana, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Frecuencia abierta.